uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. El tiempo es una cosa muy curiosa. Pregunte a cualquier persona en la calle si sabe qué es el tiempo. Seguramente le dirán sí, sí. Pero entonces, pídale que se lo explique y la mayoría se sentirá perdido. La gente habla a menudo del tiempo con una connotación negativa porque de cierta manera se conecta a nuestra propia mortalidad. Hay una frase en la película de ficción Star Trek Generations que dice: el tiempo es el fuego en el cual nos quemamos. Hay otra frase que dice: el tiempo es un gran profesor, pero desafortunadamente mata a todos sus pupilos. Generalmente creemos que el tiempo existe independiente de nosotros, pero ¿será esto solamente algo que es medido por nuestras mentes y la percepción de los cuerpos? Pareciera que tenemos relojes biológicos que funcionan en un horario con respecto al conjunto. Cualquier persona que ha volado a través de varias zonas de tiempo y experimentado retrasos sabe que esto debe ser verdad. El tiempo también parece variar con la cultura. En el lenguaje del navajo no hay pasado, presente ni futuro como en nuestros lenguajes. A los acontecimientos se hablan con respecto a la calidad del suceso más bien que a la calidad temporal. Es posible que el tiempo puede realmente no existir, pero es solo un artefacto de nuestra evolución biológica y cultural. Miremos que se ha determinado históricamente sobre la naturaleza el tiempo. No, la presentación. Uno nunca sabe qué le pasa al otro. Richard, ¿tenés tiempo para perder de 6 a 8 hoy día martes? Podemos perder el tiempo en buscarlo. Buscamos cómo, dónde se perdió ese tiempo que no tenemos. Antes teníamos mucho más tiempo. Si vamos a la historia y nos extendemos para atrás, la gente en otras épocas medía mañana, mediodía y noche y tarde y no contaba las horas. Y en algún momento se empezaron a establecer ciertas rutinas, entonces había en vez de 2, 4 horas que eran las campanas, pero bueno, era el sistema romano organizado por la Iglesia Católica y todo andaba en orden hasta que, por supuesto, todo tiempo tiene su principio y su final. Y cuando se pierde esa noción del tiempo, se rompe todo, se desarma todo y después tuvimos la baja edad media y el hambre y las pestes. Y todas esas cosas tenían que ver con el tiempo. Un tiempo que se empezó a medir en medios días, en horas, en cuartos, y hasta hace mucho yo no tenía secundero, no existía el secundero para mí. Los segundos no existían, décimas de segundos y milésimas de segundos como en la computadora. ¿Cómo es el tiempo de internet de la computadora? Y bueno, un ciber te puede cobrar 3 pesos la hora. Acá ya tenemos el primer mensaje de Marcos de la Gramilla. Sí. San Agustín dice, ¿qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Sí. Si no me lo preguntan, lo sé. Y si me lo preguntan, no lo sé. Ahora lo vamos a ampliar porque lo tenemos por acá, San Agustín. Gracias, Marcos. Si te querés comunicar y contarnos qué haces de tu tiempo, manda un mensaje al 51 52 53. ¿Querés ponerle el 15? Ponerle el 15. Si ponés, querés poner 03549, también se lo podés poner. Depende del teléfono que tengas. Estamos en San Marcos Sierras, en un pueblito en el noroeste cordobés. Con un calor del... Parece verano. Prendió el ventilador y con el refrigerador tomando agua helada. Y tiene sus características este pueblo con el tema del tiempo. ¿Cómo se aprovecha el tiempo con respecto a la ciudad? Y ahora que hay muchos coches, la gente corre un poco más, pero antes, cuando no había coches, la gente se movía a velocidad hora. O sea, de casa a acá, por ejemplo, tengo 2,5 kilómetros, que es media hora larga. Y yo calculo que cuando bajo el pueblo tengo media hora de tiempo para disfrutar caminando. ¿Por qué no se disfruta el tiempo? ¿Por qué se corre el tiempo? Quizás por eso, esa parcelación que vos decías, que en tanto tiempo puedo hacer tantas cosas. Hay una ecuación media rara de aprovechar el tiempo de esa manera. Pero, ¿y para qué hacer tantas cosas? Volvemos al mismo problema de siempre. ¿Nos vamos a morir lo mismo, corramos o no corramos? ¿Por qué acumular tantas cosas y no tener tiempo para disfrutarlas, por ejemplo? El sistema americano da a los 45 o 50 años una cantidad enorme de viudas que pasean por el mundo como turistas porque tienen toda la plata y todo el tiempo y no saben qué hacer con el tiempo que tienen. Los que no saben qué hacer con el tiempo son los científicos, que tratan de medirlo, de observarlo, de planificarlo. Y dicen que va para atrás. De dimensionarlo. Dicen que una partícula puede ir atrás y aparecer antes de donde tenía que tener. Y ahí entraron todos los científicos a enrollar la física con la microfísica y con todo. Y tratar de con eso explicar al ser humano, ni ahí no llegan a explicarse ellos. Bueno, ahí estamos. Uno nunca sabe el tiempo. La máquina del tiempo. del tiempo. La máquina del tiempo. La máquina del tiempo. El tiempo viene y el tiempo se va. Cara nueva, cara perdida, que vienen y van por la vida van. Tiempo viene, tiempos cambiarán, pero que son tres días, mi niña, y es que nos quedan dos, mi niña, pero que son tres días, mi niña, marcando el compás de un camino al son del bar, ritmo de la vida que te lleva. La máquina del tiempo, de Time Machine, es una novela de George Wells. Qué lindo. Si uno va a buscar algo, es como una expedición de investigación y necesitamos herramientas. ¿Qué mejor herramienta que una máquina del tiempo? Porque nosotros estamos midiendo nuestra vida en horas, minutos, segundos y después vivimos. Otra medida son 80, 90 años, que se acaba una, y después medimos generaciones, situaciones parecidas hace 500 años, y nos encontramos con que dentro de las mentiras más grandes que existen está la historia, que es la máquina de inventar el tiempo y de contarlo como la gente le gusta. Entonces vemos cómo se cuentan historias sobre batallas de miles de personas que en realidad, cuando se ve la situación física del lugar, la pelea era entre 150 y 40. Y bueno, pero es un detalle. Son detalles. Al contrario que Julio Verne, que es padre del detalle y la explicación minuciosa, Wells describe, a propósito, la máquina de modo superficial y a la ligera, con algunas pinceladas de color, como cuando comenta que tenía partes de metal, cristal de roca y marfil. Porque lo que le importa es el trabajo sociológico. A él no le importa el futuro, sino qué pasaría, que es la hipótesis del tiempo, de la máquina del tiempo, que es la utopía, por ejemplo, que son las proyecciones. ¿Qué hubiera sido la historia si Cleopatra no hubiera tenido la nariz tan linda, por ejemplo? Son historias también de cómo se juega con el tiempo a través del espacio y cómo uno, en última instancia, si fuera lo suficientemente subjetivo, se daría cuenta que en todas estas situaciones uno tendría un lugar. Y uno dice, bueno, pero la edad de los reyes, y uno dice la edad de los reyes, y se imagina dentro del palacio. No se imagina, claro, muriéndose de hambre. Claro, porque la historia te cuenta historias de reyes, príncipes, claro, y no tener que laburarla. Y no la cotidiana. Claro, sí, sí. Y después te cuenta una historia también, que es la historia del trabajador y del trabajador obligatorio, que también es una historia muy moderna. Porque antes la gente no tenía esos horarios de oficina ni 8 horas, sino que trabajaba mucho más libremente, y cuando no había cosecha, como decía el santiagueño, hambre. Pero según los antropólogos de ahora, dicen que usaban mucho menos tiempo para sobrevivir que el que usa cualquier personaje de ciudad normal. No vivían más fácil. Vivían más fácil. Corrían menos. Borges, viejo amigo de Richard, decía que el tiempo tal... Se me viene el separador, escucha. Mientras tanto se reactiva el teléfono. Uno nunca sabe a quién vota. Ahora sí. Sí, porque voy a hablar. Que Borges, viejo amigo del Richard, decía que el tiempo tal como lo conocemos no existe. Otra versión del tiempo, el espacio-tiempo, es la que tiene Einstein. Marcos. Tenemos un oyente. Con crédito. ¿El espacio de afuera y el espacio de dentro del tiempo pasan a la misma velocidad? Uf. Ahí empezamos a ver que no hay un tiempo. Muchas civilizaciones, muchas culturas, no está la nuestra, que se cree la única, pero es una de las últimas, no la única. Tenían otras formas de contar el tiempo y otras formas de medirlo, y otros nombres para el tiempo. Hay lugares donde el tiempo tenía 6 o 7 nombres distintos, porque cada nombre significaba de alguna forma una manera de vivirlo. Y entre los griegos estaba Cronos, dentro de la mitología, era el dios que se comía a sus hijos. Era la máquina de comerse los segundos, porque era el transcurso ese del tiempo. Pero después teníamos otro tiempo, que era el Kairos, que Parece un chiste cuando uno lo define. Dice, el tiempo justo, el tiempo oportuno, el tiempo ese que uno está ahí. Y ese tiempo no tiene nada que ver con ese... Cuando uno entra en ese tiempo es como el tiempo del sueño, que es otro tiempo. Uno entra en el tiempo del sueño y sueña unas historias enormemente largas que en el tiempo de afuera son décimas de segundo, un minuto, como mucho. Y eso está visto. Seguimos buscando, a través de las distintas formas, tratar de entender algo que uno nunca sabe. ¿Qué es el tiempo? Ya lo tengo para un próximo separador. ¿Y qué de excusas que le ponemos al tiempo, no, Richard? Siempre hay que justificar por qué no tuve tiempo. ¿Querés un cuento sobre el tiempo? Dale. ¿Tenemos tiempo? Para contar un cuento sobre el tiempo. Una historia que yo siempre llevo encima son las cartas del jefe Tiaví de Tulea a los occidentales. Tiaví de Tulea es un personaje, no se sabe bien, esos personajes tan lúcidos, uno siempre piensa que pueden ser míticos o inventos. Pero en todo caso es un personaje muy lúcido que allá por el 1924... Se lo llevaron los holandeses de una expedición en Samoa, en una de esas islas que acababa de descubrir el capitán Cook y todos sus piratas. Y estos holandeses antropólogos lo encontraron, se encantaron con él, porque era un jefe, pero no era un jefe de ejército, sino era un jefe de conocimiento. Y se lo llevaron a Europa. Se llaman cartas a los papalagui porque en la visión de las islas todo lo que es el horizonte es nada. Y en la nada hay fantasmas. Y cuando veían los barcos de los españoles, decían papalagui, decían fantasmas. Venía de ahí. Él cuenta historias, cada carta es una historia sobre el tiempo, sobre las casas, sobre cada una forma de verlo, sobre el dinero, sobre Dios, sobre todo él hace una carta. Y siempre la escribe a sus hermanos de las islas tratando de hacerla lo más simplemente posible y tratando de explicarle, por ejemplo, de que ellos tienen pasión por algo que no vas a poder comprender, pero que a pesar de esto existe, el tiempo. Lo toman muy en serio y cuentan toda clase de tonterías sobre él. Los papalagui nunca están satisfechos con su tiempo y culpan al gran espíritu por no darle más. Si difaman a Dios y a su sabiduría dividiendo cada nuevo día en un complejo patrón, cortándolo en pedazos, del mismo modo que nosotros cortamos el interior de un coco con el machete. Cada parte tiene su nombre. Todas ellas son llamadas segundos, minutos u horas. El segundo es más pequeño que el minuto y el minuto más pequeño que la hora. Pero todos ellos ensartados juntos forman una hora. Para hacer una hora necesitas 60 minutos y muchos, muchos segundos. Esta historia es increíblemente confusa. Yo no la he entendido todavía en los puntos más sutiles y es difícil para mí estudiar esta tontería más allá de lo necesario. Pero los papalagui le atribuyen mucha importancia. Hombres, mujeres y hasta niños demasiado pequeños para andar llevan una máquina pequeña, plana y redonda dentro de sus taparrabos, atada a una cadena de metal pesado, colgando alrededor de la garganta o alrededor de la muñeca. Una máquina que le dice la hora. Leerla no es fácil. Se les enseña a los niños arrimándoles a las orejas para despertar su curiosidad. Estas máquinas son tan ligeras que puedes levantarlas con los dedos y llevan una maquinaria dentro de los estómagos. También hay máquinas grandes que permanecen en el pie o colgando de una gran casa para ser más visibles. Ahora bien, cuando una parte del tiempo pasa, queda indicado por dos pequeños dedos sobre la cara de la máquina y a la vez grita y un espíritu hace chocar el hierro en su interior. Cuando en una ciudad europea ha pasado cierta parte del tiempo, estalla un espantoso y clamoroso estrépito. Al sonar este ruido del tiempo, los papalagui se lamentan. ¡Terrible! Otra hora esfumada. Entonces, como una norma, ponen el rostro sombrío de alguien que tiene que vivir una gran tragedia. Asombroso, pues inmediatamente después empieza una nueva hora. Nunca he sido capaz de comprender eso, pero creo que debe ser una enfermedad. Lamentos comunes a la gente blanca son el tiempo, se desvanece como el humo, el tiempo corre y dame un poco más de tiempo. He dicho probablemente que es una clase de enfermedad, porque cuando el hombre blanco siente deseos de hacer algo, como cuando su corazón desea ir caminando por el sol, navegar en un bote por el río, o hacerle el amor a una amiga, usualmente se priva de su propia dicha al ser capaz de encontrarla. Mencionada miles de cosas que se le llevan el tiempo. Malhumorado y farfullando, soporta un trabajo que no tiene ganas de realizar, que no le da ningún placer y al que nadie más que él le obliga. Y cuando repentinamente descubre que es verdad, que en verdad tiene tiempo, o cuando los otros se lo dan, los papaleos se dan mucho, siempre regalos de tiempo, entonces descubre que no sabe qué hacer durante ese tiempo en particular, o que está demasiado cansado. Postergamos el tiempo, vamos a dejar después el otro pedazo de esto, porque la carta es un poco más larga de lo que quería. Pero ¿cómo? No sabemos qué es el tiempo, no tenemos ni idea qué es el tiempo, pero sí lo mandamos para adelante y para atrás y decimos hoy no tengo tiempo, mañana sí, dentro de una semana voy a tener tiempo para hacer algo que tendría que haber ayer, pero hice no. Y los sanmarquinos somos maestros en jugar con el tiempo, ¿no? Sí, una de las anécdotas que cuento siempre es que cuando llegué a San Marcos, en una misma cuadra encontré tres parejas de personas distanciadas por 10, 12 metros cada pareja. El tema era, disculpa que no llegué, disculpa que no te avisé, que tenía que... El tema era ese, pactos que habían coordinado en el tiempo y que no se habían cumplido. En 100 metros, tres ejemplos. Así que dije, bueno. Ahora, hay un tiempo que se maneja. Uno a veces necesita levantarse temprano y pone el reloj biológico y se levanta a la hora que tiene que levantar. Sí, o no dormir a la hora que hay que dormir y descansar de otra manera. A veces descanso con los ojos abiertos. También. Quiero estar otra vez a tu lado. Olvidar todo lo que te dije ayer, abrazar 7 veces la vida, de tus lágrimas no podré beber. Deseando algún día volver. Uno nunca sabe cuándo va a salir al aire. Uno nunca sabe. Pero si lo estás escuchando, ya es un buen indicio. Quedó un culito. Samoa, ese lugar donde los samoanos se comían entre ellos y mantenían un estricto control de la natalidad en base a pelearse y comerse, pero un lugar donde miles de años vivió con la naturaleza entera y ahora son grandes fábricas y grandes islas y grandes amontonamientos de muchísima gente. Sobra, se cae la gente de las islas. Vimos alguna vez con el asunto del tsunami lo que era esa zona. Y voy a terminar con el cuentito este del Papalagui de Tiaví, que dice: creo que el tiempo resbala de sus manos como una serpiente, deslizándose de una mano húmeda, solo porque siempre tratan de agarrarse de él. No permiten que el tiempo venga a ellos, sino que lo persiguen con las manos extendidas. No se permite malgastar el tiempo tumbándose al sol. Siempre quieren mantenerlo en sus brazos, darle y dedicarle canciones e historietas. Pero el tiempo es tranquilidad y paz amorosa, amar, descansar y tenderse en una estera imperturbable. Los papalagui no han entendido el tiempo y por consiguiente lo han maltratado con sus bárbaras prácticas. Oh, mis amados hermanos, nosotros nunca nos hemos lamentado del tiempo, lo hemos amado como era, sin perseguirlo ni cortarlo en rebanada. Nunca nos da preocupación o pesadumbre. Si hay entre vosotros alguno que no tiene tiempo, dejadle que hable. Nosotros tenemos tiempo en abundancia, siempre estamos satisfechos con el tiempo que tenemos, no pedimos más tiempo que el que ya hay y siempre tenemos tiempo suficiente. Sabemos que alcanzaremos nuestras metas a tiempo y que el Gran Espíritu nos llamará cuando perciba que es nuestro plazo. Incluso no sabemos el número de lunas gastadas. Debemos librar al engañoso Papalagui de sus desilusiones y devolverle el tiempo. Agarremos sus relojes, aplastémoselos y digámosle que no hay más tiempo entre el amanecer y el ocaso del que un hombre ordinario puede gastar. Y después dice, y cuando me preguntaban la edad, yo les decía que no sabía, y me decían, pero ¿cómo puedes no saberla? Y sí, dice, yo no sabía, porque yo veo que ellos cuando llegan a una cierta edad empiezan a calcular que se van a morir y se mueren. Y yo prefiero no saber la edad de mi muerte, entonces ¿para qué contar la edad de mi vida? Gran sabio el maestro Papalagui. Todos experimentamos lo que es el tiempo, pero realmente no es nada fácil de entender y por supuesto no es nada sencillo imaginar un mundo sin él, ya que sería un mundo sin presente, sin movimiento, sin reposo. De hecho, para Kant, el tiempo es condición necesaria para todo lo que conocemos, un a priori, sin el que nada sería posible. Ser es ser en el tiempo. Pero no abusar tampoco, no ser una carrera contra el tiempo, carrera contra el reloj, es tan importante. No sé, siempre perdemos. No sé, si algunos llegan a morirse tranquilos, sin apuro. Yo lo que experimento en San Marcos es que las cosas se acomodan. Lo que uno planifica por lo general no sale. Y entonces, no pasa una vez, pasa tantas veces que las primeras veces uno se enoja y trata de encontrar. Y ahora yo me estoy amoldando a eso. Ahora, cuando uno pide algo, a veces también se le da y uno dice, ¿para qué lo pedí? Bueno, también, sí. A veces uno no planifica, pero expresa deseos y San Marcos se los empuja así encima. No digo de no planificar, pero... Sí. Plan B, plan C, así, ¿no? Sí. Y bueno, esa es la alternativa sanmarquina, no estar seguro en ningún lado. Ahí estamos en el otro concepto del tiempo, que es tic-tac, que es una inspiración y una expiración del espacio, que era parte del tiempo, del otro tiempo que tenían los griegos, que el último tiempo, que era el tiempo aeónico. O sea, el tiempo del espacio. Dentro del tiempo del espacio, ellos subían al tiempo del espacio para darse cuenta que todo el ruido que nosotros hacemos para el tiempo del espacio es una mil millonésima de segundo. Entonces, tener la noción también de que no estamos solamente... las hormigas corren muy rápido, por ejemplo. En el claro. Desierto, en la zona del desierto, uno ve las hormigas y uno tira una amiguita y tres segundos después hay un ejército que ya viene... que es también el miedo de sobrevivir, el miedo de que nos alcance el tiempo, el miedo de las enfermedades. ¿Cuánto de sabor más rico tendría el tiempo si no hubiera tanta paranoia y tanto apuro, no? Sí, se cerrarían varias farmacéuticas. También. Varios profesionales se quedarían sin trabajo también. Es un tema. Pensemos en el presente. Lo que hacíamos hace apenas un instante ya fue, ya es pasado. Y ya no es. Solo existe como el recuerdo. Pero lo fascinante es que el tiempo no deja nunca de fluir. Ese es el gran misterio. El presente deja continuamente de ser, sin por eso desaparecer. Es decir, deja de ser pero sigue siendo. Un flujo eterno que desaparece en un pequeño instante, imposible de aprender. ¿Cómo trasladamos los conceptos así tan difíciles a imágenes? Contamos historietas, ¿eh? Por eso tanto las civilizaciones antiguas que no tenían una forma racional de explicar una ley tan complicada y absurda, ponían un cuentito, entonces ponían un dios tiempo que se peleaba, un dios sol que se peleaba con la luna y peleaban las dos mitades del día. Todos esos cuentos tenían un poco la posibilidad también de que uno se aportara un poco de eso, no fuera tan objetivo, y lo mirara desde un adentro también, porque el tiempo que yo pierdo yo, no me lo pierde nadie. Y no lo encuentra nadie, lo encuentro yo o no. Dicen que en algunas tribus en el norte de América tienen 6 direcciones y otras tienen 7. Y dicen que uno se maneja con esas direcciones que son a todos lados, o sea, las frentes y costados, arriba, abajo, y que la interna es el tiempo, y que esa dirección interna no tiene tiempo, las otras sí. Las otras son todos puntos en el espacio, pero en ese punto es como si uno estuviera en un gran disco giratorio en el eje del disco. A medida que se va alejando del centro del disco, va más rápido, y es más fácil la inercia para que lo tira para afuera. O sea, ¿nos está echando del tiempo esta civilización? Uno nunca sabe. Porque solo encontrará restos de lo que fui. Y así camino lento y llego al sol. Paciencia, caracol, atravieso nube gris. Ahí donde aclara el pensamiento, donde el peso se hace aire, la distancia, melodía y el sonido, viento. Me fui, ya no me busquen por acá, porque solo encontrará restos de lo que fui. Llévame lejos de la tierra. y así recordaré. Sabe que se va a olvidar lo que pensaba. Qué guitarritas. Vamos a definir el tiempo. El tiempo es un equilibrio que se rompe. 2. Dimensión física que representa la sucesión de estados por lo que pasa la materia. El tiempo es, como el Tao, algo que todo el mundo habla y nadie puede asir, agarrar. ¿Cómo se agarra el tiempo? 4. Período determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. ¿Cuánto tiempo falta para que termine esta película, Richard? La próxima vuelta te lo digo. ¿Qué, quinto, definición, qué es el tiempo? Es el ciclo y las vueltas en que dan las cosas en el universo. Nosotros también damos una vuelta. En el tiempo nuestro damos una vuelta que nacemos y nos morimos. Ese es un tiempo. Otro tiempo es las generaciones y generaciones de gente que nace y se muere. Pero cuando vamos a la antropología y arqueología más, siempre, ¿qué fue el principio? ¿Dónde está el principio? ¿Dónde fue el principio del tiempo también? Antes no había nada, dice. Y algún otro dice, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Formas de apreciar el tiempo ese que no está en la computadora y en el reloj. Se lo liga a un sentimiento, una acción, tiempo de cosecha, tiempo de sembrar. Si no se lo liga a algo, siempre tiene que ver con lo que uno está haciendo. Y hay una frase que, a ver si está escuchando mi papá, ¿es cierto que todo tiempo pasado fue mejor? Mañana es mejor, decía el otro. Vamos a tener un homenaje pronto a Spinetta. Todo tiempo, ¿cómo enganchamos el tiempo con la memoria? También hay gente que dice, yo viví 60, 50 años, pero cuando se tiene que acordar se acuerda de 3 o de 4. Y hay gente que se acuerda de muchas cosas. ¿Por qué cuando la gente llega, empieza a tener una edad, empieza a tener recuerdos de las primeras cosas que hizo en su vida? ¿Qué está pasando? Ese tiempo está pasando por adentro también y está siendo reconsiderado o recalculado. Uno puede retroceder y avanzar, avanzar es más difícil, pero retroceder el proyector y verse en el tiempo. Sexta definición, periodo determinado en la historia de una civilización o una sociedad al que se hace referencia aludiendo a un hecho histórico, un personaje o un movimiento cultural, económico o político que se ha desarrollado en él. En tiempos de José Martí nació el tiempo de la revolución. Iván nos dice, el tiempo es arte. ¿Qué otra definición? El tiempo es inspiración, el tiempo es tiempo. Kairos es un concepto interesante que introducen los filósofos griegos. El tiempo es oportuno, es el tiempo oportuno y que modifica la historia. Julio César, al cruzar el Rubicón, hace un Kairos. Necesitamos un teléfono de pantalla más grande, porque cuando pasa de pantalla es donde nos trabamos todos los que estamos leyendo mensajes. Muchas gracias. Estos mensajes llegaron al 51, 52, 53. Estamos en Radio Garabato. Esto es Uno Nunca Sabe el Tiempo. Vamos en vivo junto a Richard Gómez. Los griegos hablaban del desastre absoluto, del desorden absoluto, como el del caos. Y entre caos y kairos hay nada más que un mínimo, que era el ir del caos al tiempo. O sea, de alguna forma el tiempo ese kairótico es un tiempo que uno proyecta a su alrededor. Cuando uno ve gente que tiene tiempo en lugares así absolutamente complicados, alguien que tiene tiempo, transmite ese tiempo. Vos entras en una oficina donde hay un tipo tranquilo y todo el mundo siente esa velocidad, como cambió de tiempo. Eso era un poco, creo, que también la empatía. Vivimos corriendo porque prácticamente no nos comunicamos. La comunicación es un arte y comunicarse también es una forma de ganar tiempo, no de perderlo. Si estoy pensando que porque pasa fulano y pierdo 3 minutos, entonces lo saludo como un chau, ni siquiera hola, ¿cómo está? Cuando uno ve las fórmulas rituales de los antiguos de acá y de otras partes, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su familia? Mucha lluvia por allá. Y se pasaban un informativo tan hermoso, porque en realidad no era solamente lo que decían, sino como decían, ese tiempo compartido, lo estamos perdiendo. Busquemos el tiempo compartido, por ejemplo. También se define el tiempo cuando aparece algo, ¿no? El tiempo en el que apareció determinado personaje, sí. Apareció determinada ley, sí. Como que marca un hito, marca un nuevo tiempo, una nueva era. O el tiempo de los tiranos, o el tiempo de las conquistas, el tiempo de la peste. Las crónicas de antes, que no había tantas historias, se marcaban, fue el año después del año que pasó esto en el tiempo, el año de la peste, o el año de la inundación, o el año que se murió fulanito, ¿te acordás? El año siguiente, porque la gente no tenía las computadoras que tienen ahora, no les importaba mucho saber en qué día, ni en qué mes, ni en qué año estaba del tiempo oficial. Sabían que había tiempos, el sistema de plantar se divide en tiempos, el sistema de, y esos tiempos se miden fácil. Si uno mira al sol, uno sabe cuándo es solsticio, cuándo es equinoccio, y eso dividía y anticipaba. Ahora estamos en agosto, Pachamama era el tiempo de la Tierra, era entre un solsticio y un equinoccio. Justo en el medio estaba el tiempo de la Tierra. Y es bueno que uno se acuerde también de esos tiempos, porque esos tiempos parece como que le hacen perder uno mucho el tiempo, pero en realidad uno ganaba en eso. Después nos roban el tiempo. ¿Quién nos roba el tiempo? ¿Quién es el ladrón de tiempo acá? Los hombres grises. Los hombres grises, claro, que se fumaban. En Momo. Estamos en el tiempo también de sembrar maíz. Hoy en la escuelita, sí, del Caracol estuvieron los niños sabiendo un poco acerca de las tradiciones. Y me ponía a pensar esto del tiempo frente a una pantalla, que está aceptado, y que cuando una de las cosas que se le atribuyen a la radio es que vos podés escuchar la radio mientras haces otras cosas. Y entonces uno no para de hacer lo que está haciendo para sentarse a escuchar un programa de radio. Yo a veces lo hago porque también quiero disfrutar de ese momento. No, aprovecho que no lo tengo que estar mirando y sigo trabajando, y distinto a la tele. No sé, para pensar acerca de la radio, ¿no? Se podría pensar también que el cuerpo tiene sistemas distintos con tiempos distintos. Se podría pensar que el tiempo de la cabeza no es el mismo tiempo que la emoción, y que el tiempo de la emoción le emociona. Un tango. Escuchen tanguito. Eso también es parte del tiempo. Nadie encuentra un lugar en esto ajeno y lluvia, y tanto más cansancio que ni la muerte asusta verdugos. Tanta lluvia, error o soledad que sepan disculpar la angustia. Nadie encuentra un lugar en esto ajeno y lluvia, y tanto más cansancio que ni la muerte asusta. Verdugos, verdugos el pasado y el futuro que no fue. Verdugos, verdugos el futuro y el pasado que no fue. El tiempo, sangre y sed, nunca verdad, disfraces de la nada, simula quien mejor la vida y muerte mansa. Sobre un brillo de lucidez, memoria y rabia, el viento del olvido y a masticar Uno nunca sabe en quién se puede confiar. Cantarle una canción a mi mamá. Qué época, ¿no? Así salía este disco, estábamos muy contentos con esta musiquita. Qué hermoso lo que escuchábamos antes, ¿no? Sí. Crónica del tiempo. Me acordaba de lo que significa angustia en alemán, es acorrale, y es una sensación de que no hay tiempo de estar ahí porque hay que irse. Mucha de esta situación es también emocional, el no sentirse correspondido, el no encontrar un par y correr, pero pasarle por delante. Claro. León Felipe decía, ¿no sucederá que todo ha sido hecho según la ley inexorable de la noria y de la rueda del molino? Una rueda, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, el agua, el pan, el sueño. La vuelta es la medida. Y moviéndolo todo, la sed, el hambre y el relevo. Unas veces la mula y otras veces el viento. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Los círculos sin tregua, los recurrentes ceros. La vuelta es la medida, la vuelta de la noria y la rueda del molino. La unidad de medida del tiempo. El reloj. Y aquí otra manera de medir. Gira y gira el llanto sin cesar, como el rosario, como en la noria, como en el mundo, como la espiral del mecanismo perfecto y perpetuo de un reloj. El año, el siglo, el tiempo y el llanto, contándole los pasos. Contamos el tiempo con las cuentas amargas de las lágrimas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, el pequeño reloj. Y también contamos el tiempo con el mar movido eternamente por el viento. El mar también es un reloj. ¿Es verdad que el mar también es un reloj? El gran reloj. Una ola, dos olas, tres olas. Pasan los años y los siglos y las olas no cesan. Las olas van y vienen y se rompen. Y hay más olas que estrellas y que granos de arena. Y contamos el tiempo con las olas amargas coronadas de espuma. Tic-tac, tic-tac. El gran reloj. El gran reloj de sal. Hermoso, Twitcher. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito, tiramos unas publis y después volvemos. Al mismo tiempo se llama esta canción que viene ahora. Estamos en Radio Garabato, esto es Uno Nunca Sabe, el tiempo de mandar mensajes al 15 51 52 53 con algún mensaje referido al tiempo. Y el tiempo en San Marcos Sierras, ¿cuándo empezó, Richard? Y agarramos la máquina, conseguimos agarrar la máquina, nos metemos en la máquina, apretamos un poco así para que desconectar de todo este tiempo y llegamos... ¿Tenés la de Wells, vos? Al 17 de marzo de 1806. Y nos ponemos ahí en la plaza, necesitamos, vamos media cuadra y estamos en la plaza de San Marcos Sierra. Don Ramón de Cáceres y Maica recibió la comisión de cumplir la orden del virrey. Una vez trazadas las líneas de mensura, el 17 de marzo de 1806, en un día claro y sereno como a las 9 de la mañana, sin contradicción alguna, lo que así se hizo constar en el acta, el comisionado, conducido a la plaza de la capilla de San Marcos y acompañado por un grande concurso de gente que se componía del cacique, alcalde, regidores y demás indios del pueblo, con más un comisionado, don Andrés Juárez, y testigos de esta diligencia, y tomando de la mano del cacique don Francisco Tulián, a nombre suyo y de los naturales del pueblo, tomó la posesión de todo el terreno que comprenden, y están así bajo los linderos y demás diligencias que practicó don Pedro Vázquez de Novoa y las que él practicó al oeste, en cuya posesión queda todo lo edificado y plantado a favor de los naturales. Y en señal de posesión arrancó hierbas y tiró piedras y realizó otros actos posesorios el expresado curaca. En ese día, Claro y Seleno se encontraron reunidos los Turán, Tulián, Guevara, Luján, Cepeda, Ochonga, Bazán, Reina, Córdoba, Briguera, entre otros, indios puros, los más y mestizos algunos, cuyos antecesores, al ser sometidos por los conquistadores, adoptaron, como se acostumbra, los patronímicos de los españoles que llegaron hasta aquí, con excepción de los Tulián, que conservaron el indígena. Son estos los apellidos que figuran en los censos y otros documentos de aquellas épocas, como el padrón que confeccionó el 7 de septiembre de 1785 don Florencio García Antelo, con el objeto de establecer los indios que pagan tributos a su majestad y próximos a tributar en el pueblo de San Jacinto. Don Florencio empadronó 17 indios tributarios, 13 forasteros, 12 mulatos y 4 negros. Supongo que los forasteros debieron ser de esa clase a que se refieren con alguna exageración don Pedro Castillo, al que le consta que admiten en ese pueblo cuantos forajidos vienen, y don Fabián Burgos, que ha oído decir viven en él varios sujetos de perversa conducta. Los mulatos y negros descendían de los esclavos pertenecientes a los Toledo Pimentel, y al estar al dicho del mismo Castillo en 1596, poco después de haber arribado por primera vez los españoles al entonces pueblo de Tulián o Tulianá, sus caciques eran don Antonio Nolomo, don Pedro Cusinarván, don Juan Tulián y don Juan Encinarvila. Al recibir el bautismo se le impuso nombres cristianos, manteniendo los apelativos que correspondían a su lengua. Y nos fuimos ahí, y nos fuimos ahí donde se fundó un imperio, no, donde se fundó un pueblo tampoco, ahí donde se refundó un pueblo al que los españoles habían refundido, porque los habían refundido y desparramado a todos los indios. Inclusive hay una historia sobre el árbol de Nosacate que dice que muchos de los indios que vinieron acá a San Marcos, de los nativos de acá, vinieron de Copacabana, que los trajo un... Porque en esa época, bueno, los indios eran figuritas que se repartían entre los españoles, y bajó un cura de Copacabana y se trajo los indios para acá. Históricamente, entonces vemos una cosa y vemos que de pronto estamos filmando desde el blanco y estamos hablando de los indios. Y ya cuando vamos a la historia vemos que tiene que haber una historia totalmente distinta de la contada de este abogado español, que lo único que le interesaba era la fundación de la capilla, y otro que sería la historia de qué es lo que los indios pudieron seguir contándose entre ellos. Y hay muy poco, porque al sistema no le gusta la memoria. Esa es otra de las cosas más fuertes. El sistema quiere tener el tiempo, quiere ser dueño del tiempo. La hora cero es la hora del imperio. La hora cero está marcada en Greenwich, en Inglaterra. Y ahí empieza la numeración de las horas del mundo. Y el imperio quiere que todos los tiempos sean iguales, y no se da cuenta que una cosa no es distinta en el hemisferio sur del hemisferio norte, que los horarios del sol son distintos, pero nos robotizaron y nos pusieron de máquinas a medir el tiempo con maquinita. Ese es otro tiempo, y seguimos con el tiempo, mucho tiempo. Ya tenemos una hora de tiempo, 1 hora y 10 de tiempo de programa. Podemos también hablar un poco del destiempo. Ahí va este temita. Al final de cuentas, la tía tiene razón. Estamos viviendo en un país en tiempos de crisis. Y aunque nos cueste admitirlo, estos sí que son tiempos de crisis. Lo que no podemos admitir ni tolerar, que en un país ganadero, señores, en un pequeño pero gran país ganadero, no nos puede estar faltando, por más crisis que haya, no nos puede estar faltando sábado a sábado, domingo a domingo, lo que nunca nos faltó. Esa bebida. La mesa del pueblo. No nos puede estar faltando. Las aguas negras. Por más crisis que haya. El imperialismo. La Coca-Cola. Pero también eso existió siempre. También eso no es nuevo. No creo que el imperialismo romano se fuera mucho peor que este, o mejor. ¿Puedo decir que el imperialismo romano tomaba la Roma-Cola? No sé si tomaba la Roma-Cola, pero imponía una serie de normas así absolutas en el imperio que 300 años después de que se había caído todavía seguían. Entre ellas el catolicismo como obligación. Es un invento del imperio romano. Claro. Y con eso un lenguaje del imperio y con eso un idioma que, por supuesto, declara a los habitantes imperiales de la ciudad los mejores. Y de ahí para abajo son escalas hasta el último negro, el último peón, el último... Y eso, por supuesto, se hizo con la Biblia en la mano. Los traficantes de esclavos venían leyendo la Biblia en el camino y compraban negros y los vendían. Y eso... Parece como que hay un lenguaje del imperio que no suena mal, porque uno ya se acostumbra a que es el lenguaje del imperio, que es el lenguaje. Y dentro de ese lenguaje manejan toda la... No solamente... No, los americanos están en el último, porque fueron un imperio muy apurado y que los apuró una guerra. En realidad no tienen tiempo ellos. No tienen crónicas, no tienen memoria, creen que todo se hace de nuevo. Están todo el tiempo inventando de nuevo fórmulas para hacer algo que en realidad, cuando uno ve cómo estudian la historia o cómo estudian las cosas, es siempre en referencia, ¿viste? Como las películas de superhéroes, ¿viste? Sale Júpiter y salen todos los dioses y son prototipos del Superman americano, ¿viste? Superman con un poderes distintos. Ese lenguaje del imperio nos lo vendieron, lo compramos y lo están comprando los chicos y ojalá que algún día se den cuenta de la basura que están comprando. Y eso es todo el tiempo también, todo un tiempo que nos están robando, que estamos frente al televisor escuchando una serie de noticias que en realidad son insoportables, inadmisibles, imperdonables, pero que en realidad si no las escucháramos tanto estaríamos mucho más tranquilos. Acá en algún momento una señora de acá de como casi 80 años me dijo que estaba con un problema de pánico y estaba muy asustada y yo le digo, pero ¿cuál es el problema? Y es que las cosas que dicen en la televisión y lo, pero cortá la información ya, salí a hablar con las vecinas, a charlar del tiempo. Ya había llegado toda el informativo de terror de Córdoba acá, entonces estaban contando masacres y cómo les robaban. ¿Cómo nos sí, no es de Córdoba, están de Buenos Aires todo el tiempo, la gente de acá de Cruz del Eje, sentada mirando un televisor mientras espera su turno, mirando lo que pasa en Buenos Aires. ¿Qué? Y en lo que manda... Y en Buenos Aires miran lo que pasa en Nueva York y de pronto tienen los canales de cable y están viendo CNN o fútbol internacional o todo eso. Y eso no es una cosa que nos está robando el tiempo. ¿Por qué tienen todos ellos todo el manejo del tiempo y a nosotros no nos queda nada? Pregunta, porque estamos buscando. Uno nunca sabe. El tiempo, ¿qué es eso realmente? ¿Pasa o no pasa? Su existencia depende de nuestra percepción, ¿es lineal o circular? ¿Qué puede decirnos la física sobre el tiempo? ¿Existe una diferencia objetiva entre pasado y futuro? ¿El destino está ya determinado? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Es posible cambiar el pasado? Muchas son las preguntas acerca de eso que los humanos hemos decidido llamar tiempo. Uno de los más grandes desafíos para nuestro intelecto en la comprensión de la naturaleza. en esta serie, bueno, naturales a los tiempos. ¿Qué pasa? Por más que lo que cuando lo queremos acelerar, ya ahí arruinamos todo. Y ahí empieza la historia de ciencia ficción. ¿Qué pasa si yo vuelvo al pasado y me encuentro conmigo mismo? Por ejemplo, todas esas historias, ¿hasta qué punto yo puedo retomar una película? Suponiendo que hubiera una máquina, o suponiendo que no hubiera una máquina, sino que hubiera una forma de llegar a eso. Arreglar el pasado, entonces cuando vuelvo a este, eso es ciencia ficción pura. Cuando vuelvo a este me doy cuenta que está totalmente cambiado, que no me reconoce. Richard, ¿no es ciencia ficción tener tomates todo el año? Sí, también. ¿Cómo apuramos a la naturaleza para que esté a nuestro servicio? Y de esa manera está todo desequilibrado. Pero es parte de un condicionamiento. La historia de la psicología, dicen que empieza con Freud, en realidad empieza mucho antes, pero Freud le da un coso, pero sigue con Pavlov. Y Pavlov es el maestro de los reflejos condicionados, es el maestro de Carnegie y de los que descubrieron la publicidad como forma de vender las cosas. Y nos enseñaron una cosa fundamental, y aprendimos una cosa fundamental: si uno le saca el valor a las palabras, las puede manejar. Entonces ciertas palabras se usan y se abusan para que la gente ya no signifique nada. Entonces uno dice amigo y lo miran con cara de sí, que es una propaganda. O un programa de televisión se llama Memoria, Tiempo Nuevo. O Tiempo Nuevo, por ejemplo. Claro. Y entonces, ¿cómo sustraernos de ese código de que nos está robando las palabras? Algunos se van a la religión, otros se van a la mística. Vamos a escuchar un tema. ¿Cuánto tiempo más llevará? soy canalla desde mi más tierna edad. Yo te podría decir que no. Hablamos de ganarlo, perderlo o ahorrarlo, pero lo cierto es que ni siquiera puede atesorarse. El tiempo avanza de manera inexorable y no hay nada que podamos hacer para modificar su curso. Y el tiempo también es el ritmo, también es el compás justo, también es tiempo eso. Si no, no habría este rock and roll. Es imposible lograr que se desarrolle más lento, más rápida, o pretender guardar un poco para el futuro. Del latín tempus, la palabra tiempo se utiliza para nombrar a una magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es susceptible de cambio. Ahora, cuando uno escucha esos blues bien pesados de antes, bien cool, y dice, ¿qué cuánto tiempo tenía? ¿Cómo se desperezan en el tiempo? Ahora el rock and roll está más picadito, ¿no? Cuando una cosa pasa de un estado a otro y dicho cambio es advertido por un observador, ese periodo puede cuantificarse y medirse. Ahora, si no nos miran... Y además, si el observador modifica, como dicen ahora... Ya advierte y cambia. Entonces, ya el hecho que lo miren hace que se vea diferente. ¿Cuánto tiempo estuvimos hoy? Y hoy estuvimos como una hora y media, muchísimo. Gracias al tiempo podemos organizar los hechos de manera secuencial. Este orden deja establecido un pasado, un presente, un futuro. ¿Cómo ordenas tu tiempo, Richard? Trato de mantenerlo lo más desordenado posible, porque cuando lo ordeno no me alcanza. O sea que nunca te tomas un colectivo. Es tan difícil, prefiero caminar. Estoy más cerca, me puse más cerca. Claro. Si no, no vendría tanto al pueblo tampoco. Pero es parte también de una rutina y de un ejercicio. Uno se acostumbra a bajar a la hora del colectivo, cuando tiene que bajar a la hora del colectivo, y baja a la hora del colectivo, y por ahí no necesita ni siquiera mirar la hora. Es un poco la gente de acá, te dicen ahora mirando al cielo, y 10, 15 minutos como máximo de diferencia. Y si uno se aprendiera a mirar del cielo de vuelta, de día, de noche es más difícil porque las estrellas son más complicadas, pero de día podría tener una aproximación de media hora. Una hora. ¿Cuánto es la aproximación que uno necesita para vivir? Hay gente que vive a la décima de segundo. Conocí un personaje alemán que vino a Buenos Aires a trabajar, que tenía dividido el programa en cuestiones de media hora, 20 minutos, y tenía que llegar a tomar un café con alguien, terminaba de tomar el café a tal hora se hacía llevar por un taxi a comer con otra persona, y después de comer con otra persona tomaba un café con un tercero distinto. Todo estaba dentro de su cabeza absolutamente alemana, y lo hacía con una tranquilidad. Todos los demás alrededor estábamos locos. Bueno, claro, porque eso tranquiliza, estar dentro de una estructura, el saber cómo lo que va a pasar. O sea, me voy a levantar a tal hora, voy a tomar tal taxi, voy a ir a mi trabajo, me voy a tomar el ascensor, voy a apretar tal botón, voy a saludar de tal manera. Todo eso también tranquiliza, porque siempre es lo mismo, no hay nada nuevo. Pero es como la cárcel. Es una rutina en la que uno se enjaula, y entonces, y tendría que ir a visitar a fulano, pero no tengo tiempo. Y bueno, voy, pero voy un ratito. En Buenos Aires alguien me dijo una vuelta, venite, ¿cómo llego? Y tenés que tomar un colectivo acá, otro colectivo acá, y venite a eso de las 8,

y uno aprende. Y uno aprende y uno se olvida. Y uno de pronto sueña también. Y en las antiguas tribus y en las antiguas civilizaciones se hablaba de los soñadores de cuentos, de la gente que contaba las historias porque estaban encargados de soñarlas. Y como las soñaban, se realizaban. Y soñaban las pestes y las catástrofes, y soñaban los futuros y los pasados. Y a veces arreglaban los pasados porque iban soñando a algún lugar y le decían, no, esto que estás haciendo es injusto. En el Amazonas hay mucha gente que todavía cuenta las historias de cómo los soñadores que son realmente los jefes, pero no de poder, sino de cuidado, van de una casa a la otra contando las historias. Historias de yajé, historias de soñar. Necesitamos una herramienta para soñar, necesitamos tiempo para soñar. ¿De dónde sacamos el tiempo? Soñémoslo. ¿Cuánto tiempo por vivir? Bye. heavy, ¿eh? Medio acelerado, ¿no? Tiempo de matar. Estoy tratando de buscar el tiempo de... Pero creo que hay unos 24 grados más o menos. ¿Qué opinás vos? ¿Dónde andará este loco volando en el tiempo, no? ¿Cuál? El cantante de las pelotas. Él se vino también a... Andaba por acá, por detrás de la sierra. Claro, ¿no? Sí. A vivir otros tiempos también. Sí. Otra velocidad, ¿no? La gente... De pronto cuando viene acá y se va calmando y se va tranquilizando, y hay que estar una semanita en Buenos Aires para darse cuenta como a veces uno como que se desacomoda y tiene que empezar a correr. Y ve que correr es normal, no es correr normal. Ya es estar programado para ir de tal lugar a tal lugar en tanto tiempo. Y todos corren. Hacemos lo que todos hacen. Bueno, no voy a buscar, pero más o menos hace 24 grados, es un lindo clima, acá en San Marcos Sierras. Cuando la gente no tiene que hablar, habla del tiempo. Por supuesto. Pero ¿de qué tiempo habla? Del tiempo subjetivo, el tiempo objetivo, el tiempo cronológico. Desparramamos el tiempo en un montón de formas distintas de llamarlo y todos dicen, es el tiempo. Es tu tiempo, es mi tiempo, es el tiempo de tu momento. Entonces, ¿qué sabemos cuando hablamos del tiempo? ¿Qué estamos tratando de...? ¿En dónde estamos tratando de entrar? Los antiguos místicos decían que el momento de la iluminación de Satori era el momento absoluto del no tiempo, y que ese tiempo no importaba lo que se midiera desde afuera. A veces entraban en meditación y aparecían de vuelta a la realidad 3 días después. A veces cerraban los ojos y los volvían a abrir. ¿Qué nos pasa con nuestra apreciación del tiempo? ¿Estamos tratando de llegarle con la cabeza? ¿Tenemos tiempo para el corazón? ¿Tenemos tiempo para bajarnos de la máquina o bajar la velocidad de la máquina y saludar a alguien y no llenarlo de tierra cuando pasamos a toda velocidad porque nos aceleró la máquina? Y llegamos al pueblo y no tenemos nada que hacer porque teníamos que ir a comprar cosas y volver. Entonces nos sentamos a tomar una cerveza, a perder el tiempo. ¿Dónde ganamos y dónde perdemos el tiempo, no es? Sí, mis máquinas me lo recuerdan constantemente, por eso se rompen. Ahora tengo que emparchar la bicicleta para volverme al rincón. Y bueno, ¿qué son? ¿7 kilómetros? Sí, 6 kilómetros. 6 kilómetros. ¿Una hora? Una hora más o menos. Una hora más o menos. 6 kilómetros por hora es la velocidad del ser humano. Dice Conrad Lorenz que cuando el ser humano empezó a fabricar máquinas que fueran más rápido que los 6-7 kilómetros por hora normales, se le empezaron a acelerar las neuronas, porque el cuerpo humano estaba, para ir más rápido tenía que gastar más energía, más adrenalina y cansar más el cuerpo. Que un corredor no se gasta cuando va a los 25 kilómetros, pero cuando se sube en una máquina de 150... todo su cuerpo está desconectado. Claro, porque va sin hacer ningún esfuerzo a una velocidad terrible. Bueno, y él dice que una de las características, y yo lo veo... ¿Cómo cansa manejar, no? ¿Cómo, mucho tiempo? ¿Cómo cansa manejar? ¿Y cómo cansa no ver nada? Yo veo que van manejando y parece que estuvieron mirando, pero no ven. Están programados en... Y me imagino a los 200 kilómetros por hora, 180 kilómetros por hora. Una vez me subí en una moto con alguien... Y me dijo, ¿querés ver cómo se achica la ruta? Puso 120. Era un hilo para adelante. Claro. Sí. Y eso era porque él iba a esa velocidad. En el coche no se siente tanto. Pero uno está corriendo, además del tiempo, uno está tratando de ganarle a esa velocidad. Lo que se disfrutan son los viajes largos en tren. Eso sí. Se maneja otro tiempo. Ahí uno... Eso sí. Y uno puede moverse. Claro. Y puede, es más, yo creo que tendría que haber una gimnasia obligatoria para la gente que viaja mucho, porque te termina rompiendo ciertos circuitos de velocidad. O sea, se terminan arruinando ciertos disparadores que son los que ralentan las cosas. el tiempo es una lástima que tenía más texto para traer, pero estuve perdiendo tiempo durmiendo una siesta y me levanté medio sobresaltado y me vine. Pero siempre fue un gran discurso, y sobre todo es un gran discurso cuando la gente se empieza a dar cuenta de que se le acaba. Y de que indefectiblemente la inmortalidad debe ser, como decía alguna cosa, alguien, una cosa muy terrible y aburridísima, porque no hay nada que hacer. Entonces indefectiblemente en algún momento se nos va a acabar el tiempo. Y en el momento que se nos va a acabar el tiempo va a ser una hora que va a decir, ¿qué es lo que hiciste con todo este tiempo? Y sin culpa, ¿no? Uno dice, ¿qué forma de dar vueltas al cohete en esta vida? Y al final lo que uno va consiguiendo es 3 o 4 amigos, un lugarcito donde vivir, algún poco de familia. Y todo el resto es propaganda gringa, de alguna forma. Ese es el manejo del control sobre tu tiempo. Cuántas naves espaciales que vemos desfilar todo el tiempo acá, ¿no? Sí. Que yo a veces pienso, ¿qué sentirá el tipo que vaya arriba? No, es parte de esa historia, sentarse en el poder. Claro. En el poder de una nave significa poder moverse de un lado a otro a una velocidad distinta que los demás. Y sin hacer nada. Y hay gente que lo usa bien. La velocidad es muy costosa. Hay todo un movimiento que hace lo contrario, ¿no? El slow. Momento slow. Hay una imagen muy linda del slow, que lo usan en Inglaterra. Tienen un lugar donde te paran si estás exceso de velocidad, y tenés dos posibilidades: un multón o pasear una tortuga, que es un aparato que te va contando cuánto ahorrás de tiempo cuando subís 10 kilómetros de velocidad. Son segundos, minutos. Entonces te va contando cómo en realidad toda esa aceleración no te hace ganar tiempo, menos en una ciudad donde tenés todo el tráfico. Y lo único que haces es ponerte en peligro. Y otra que decían de un pueblo slow, que le metieron cunetas en las calles de tal forma que solo se puede andar a velocidad de paso de hombre en todo el área de las casas. Y dice que entre los efectos más interesantes fue que los vecinos empezaron a saludar, los chicos empezaron a poder jugar de vuelta en la calle. Todas esas cosas que hacen al no anonimato, al pertenecer a algún lado. Y bueno, acá nosotros tenemos un perdedero de tiempo en la plaza, que a veces se organizan asambleas y cosas útiles también. El movimiento slow existe en Argentina también. Nació en Europa Central hace pocos años y cada vez cuenta con más apoyo e integrantes en todo el mundo. El trabajo es necesario, pero que sea lo más importante y ocupe la mayor parte de nuestras vidas es una locura. El trabajo consume muchas horas de nuestra vida, sin embargo, el resto de las cosas que son muchas más importantes en realidad, como la familia, los amigos o los paseos, están regidos por su horario. Tenemos que cumplir con los horarios del trabajo. Sí. Es más importante que estar criando a nuestros niños. A las 8 vamos a tener que cerrar el programa. Claro. Pero mientras tanto, una de las opciones que tenemos acá en San Marcos, que muchos la usamos, es trabajar juntos también, y que los chicos también puedan estar presentes en el lugar donde uno trabaja. Me pongo a pensar en la Feria de Artesanos, por ejemplo, o Maru me contaba que está todo el día haciendo la cerámica, pero también acompañada de su hijita. Bueno, también eso, el sistema ese del bullying que están haciendo, que es invitar a la gente que no venga de turista, sino que venga a laburar y a compartir y a aprender con laburo. Y eso está muy bueno, porque aprendés desde abajo. El idioma del compañero de trabajo es distinto del maestro, porque es un idioma de necesidad, es un idioma de cotidiano. Y es, creo que la mejor forma de aprender un idioma es así. El trabajo consume muchas horas de nuestra vida, sin embargo, el resto de las cosas, que son mucho más importantes, como la familia, sí, están todos presos por su horario. Muchas personas trabajan mucho más de lo que quisieran. En Japón se realizó un estudio que indicó que las personas que trabajan 70 horas semanales tienen el doble de riesgo de sufrir un ataque cardíaco que los que trabajan 40 horas. Y el riesgo se triplica en caso de que una persona duerma menos de 5 horas al menos 2 veces a la semana. Ese es el workaholic. ya es el trabajo considerado como una adicción o un sistema para escaparse de la realidad, se llama trabajólicos o workaholics, y se trata psicológicamente como una enfermedad. Hay gente que no puede parar, quizás porque se le van acumulando cosas que no quiere ver, o quizás porque realmente tiene unas expectativas mucho más grandes, o porque la gente le está pidiendo mucho más de lo que puede, y no entran en un sistema de trabajo que los tienen que parar con un remedio, porque si no... Hoy a la mañana estábamos hablando con unos papás ahí de la escuelita el tema del trabajo, justamente. Y había como una conclusión de que el argentino no quiere trabajar, ¿no? Que tiene que ver con esto de querer ganar haciendo lo menos posible, o que trabaje el otro por uno. Acá en San Marcos hay de todo un poco sobre eso. Hay dueños de boliche que pretenden hacerse la América sin meterse en la cocina. Hay otros que le respetan a los trabajadores y le pagan lo que deben pagarle. Y hay otros que deciden trabajar por su cuenta. Creo que en San Marcos tenemos esas posibilidades. Están presentes, son elecciones, son decisiones. Y en las grandes urbes a veces está coartado eso. Si no te metes en un trabajo para sostener determinadas cuestiones... Y no puedes ser no puedes ser nómade. No puedes estar yéndote de un lugar. Si te metes en un trabajo, te creas un compromiso y tenés horario y rutina. Y los nómades fueron la otra parte. No nos olvidemos que toda esta, salvo esta parte de acá arriba, todo Córdoba era imperio de nómades. No había ciudades. Esa gente, ¿cómo trabaja? Esa gente vive, como viven los animales, comiendo lo que hay. Esa es su forma de sobrevivir. Cuando ya empezás a hacer una ciudad y empezás a hacer todo un sistema organizativo, empiezan también los impuestos. El censo que está hecho en 1800 y pico es para cobrarle los impuestos a la gente. Ya le están cobrando impuestos por vivir. Y bueno, tiene que trabajar para pagar los impuestos y empieza la cadena. ¿Dónde termina la cadena? No sé. El intento de slow movement y el intento de considerar el trabajo como una enfermedad no es un invento de ahora. Tiene que ver con una política del mundo. Tiene que ver con que antes una empresa, en el año 1950, tenía un piso de oficina para manejar toda la contabilidad, y ahora tiene una sola máquina. Toda esa gente que trabajaba y en Japón y en otros lugares es peor, porque no tienen ni mecánicos. Tienen encargados de mantenimiento y todo robot. ¿Qué hacemos con toda esa gente a la que se le enseñó que había que trabajar? Ministerio del Tiempo Libre, como Francia, para distraerlos un poco, porque esa cultura del trabajo no es una cultura muy antigua. Viene con el imperio y con la obligación de producir más de lo que uno necesita. Y un trabajador que... Eso lo sabemos que fue del siglo pasado, fue toda una discusión también, los ludistas y la gente que quemaba los telares. Y en la India también Gandhi decía de que mejor que cada uno se pusiera con su propio telar y hiciera una sola tela. Y bueno, acá con la minería también, mejor que vinieran con un pico y sacaran la necesidad, el oro que necesitaban, y no sacaran millones de toneladas de para, no sé. El movimiento slow es una corriente cultural que promueve calmar las actividades humanas. Propone tomar el control del tiempo, más que someterse a su tiranía, y encontrar un equilibrio entre la utilización de la tecnología orientada al ahorro del tiempo y tomarse el tiempo necesario para disfrutar de actividades como dar un paseo o compartir una comida con otras personas. Los ponentes de este movimiento creen que, aunque la tecnología puede acelerar el trabajo, así como la producción y distribución de comida y otras actividades humanas, las cosas más importantes de la vida no deberían acelerarse. Vamos a escuchar a Spurgeon. Y como decía el Papalagui, yo espero que el tiempo me alcance porque lo dejo que llegue, no lo corro. Thank you. Qué sonido, Richard. Qué lindo, me lleva a la montaña. Hay que estar tiempo, ¿no?, para sacarle sonido a un instrumento, encontrarle la vuelta. Y bueno, hay oportunidades siempre en San Marcos Sierras de investigar ese universo con el, mágico. Con el tiempo que tenemos, ¿por qué no ver si podemos hacernos un instrumento, ¿no? Que porque además uno compra instrumentos y uno, como uno no sabe mucho de música, generalmente venden unas cosas muy bonitas pero que suenan para solamente para el que las para toque, el adorno, para el adorno. Bueno, ¿cuál, Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches. Venís a proponernos un taller que se va a hacer el jueves 21 a las 15 horas puntual de San Marcos. Es a las 15 horas. A las 15 horas. Puntual es línea de punto, sí, para los dos lados. Claro, vos ponés muchos puntos desde la plaza hasta Giramundo. El puntual podría ser un puntual largo. Sí, sí, bueno, puntual de los 15, 20 minutos de punto. Y sí, bueno, vas a dar un taller de construcción de instrumentos de viento en cerámica. Así es. Pucuy, ocarina, sí, flautas, etcétera, sí. Sí, la idea es que sea la gorra como los talleres de Giramundo. Y nosotros vamos a poner el material, el barro, que lo vamos a sacar de ahí arriba de la loma. Lo vamos a trabajar. Voy a estar ayudado por una chica que se llama Sheila, que vive ahí en la loma. Y la idea es eso, es enseñar a hacer estos instrumentos que son todos totalmente artesanal en cerámica. Y es un taller que empieza, pero continúa, tiene, claro, una cocción. Es que la gente que se cope para el taller, que le interese, que siga después el próximo, por ahí el próximo jueves, no sabemos todavía, depende de la cantidad de gente que haya, o puede ser el lunes o el jueves de la semana, de la próxima semana. Pero la idea es que la gente que empiece siga después, porque vamos a hacer un instrumento, después hablar sobre ese instrumento y después pasar a otro instrumento. Es como un escalafón en la dificultad del instrumento. ¿Cómo sería en el escalafón? ¿Cómo sería? Claro, ¿cuál sería el primero? Un borrindo, que es un instrumento como el chingón, muy chiquitito así, que es como una bochita, que es muy sencillo de hacer. No tengo acá lamentablemente para mostrar. Después sí, seguiremos con... Tampoco estamos en televisión, así que no podemos describir. Sí. Nomás. Después tengo un pucuy, vamos a hacer, que seguiría como así en dificultad, después una ocarina y después una flauta como para recibirse. Qué bueno. Bueno, ¿edades? No, sin... o sea, sí, podríamos decir 7 años para arriba, digamos. Que puedan manipular y llegar a completar algo después sin límite de edad. Muy bien, entonces esto es este jueves 21 de agosto a las 15 horas en Giramundo. A la gorra los espera Fernando Navarro. Nos vamos con algo tuyo, una flautita, algo que... Porque ya nos despedimos, ya les podemos decir, con esto le podemos decir hasta el próximo martes. Martes. Muchas gracias por el espacio.